Esquilador y puestero, bien calavera para la huayna. Fue famoso nuestro pago por bailarín y zapateador. Nació allá por Timboí, Paso Vallejo lo acunó. Siempre afinaba su acordeón y en fiesta de mi pueblo tocó a dúo con Talagó.